Pronunciamiento en defensa de la Ley de Medios de Argentina. El Foro de Comunicación para la Integración de Nuestra América manifiesta su pleno apoyo y compromiso con la defensa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina y con la continuidad de su aplicación en todos sus aspectos. Esta ley, impulsada durante décadas por los movimientos populares, ha sido un ejemplo en América Latina y el mundo en la lucha por la democratización de la comunicación, base de la construcción de sociedades inclusivas, asegurando la diversidad y pluralidad de voces. Esta norma, aprobada el 10 de octubre de 2009, es producto de un extenso debate impulsado por un inmenso colectivo político gremial, social y cultural, votada por amplias mayorías en el Congreso Nacional y confirmada su constitucionalidad por la Corte Suprema de Justicia en el 2013. La ley considera a la comunicación un derecho humano, pone límites a la concentración en la propiedad y establece una reserva de más del 33% de las frecuencias al sector social. A menos de 24 horas de asumido su mandato, el presidente Mauricio Macri quiso cambiar la ley con un decreto que modifica la autoridad de aplicación, generando una subordinación de todas las atribuciones de la autoridad regulatoria a la figura del ministro de Comunicaciones, cuyo titular afirmó que la ley no va a subsistir y que los medios van a tener que competir como se compite en el mercado, lo cual representa un golpe a la institucionalidad democrática de Argentina. El Foro de Comunicación para la Integración de Nuestra América denuncia este atropello a la voluntad del pueblo argentino y se solidariza con las y los trabajadores de la comunicación, medios populares y comunitarios, universidades nacionales y organizaciones sociales de ese país que se movilizan en defensa de la ley.